que pasa con tus artistas favoritos. Esto es InfoMusic. Netflix lanza un nuevo teaser de Drácula. Mark Gatiss y Steven Moffat, creadores de la serie Sherlock, son los encargados de la ficción televisiva inspirada en la obra de Bram Stoker, que estará protagonizada por Claes Bang. La historia comienza en la Transilvania de 1897 y llegará hasta las batallas con el descendiente de Van Helsing. Se estrena el 4 de enero. InfoMusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. InfoMusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.